Muy tranquilo los días antes, por ahí como que no caía que íbamos a jugar contra la NBA. Estábamos metidos en entrenamiento, en un par de amistosos que jugamos contra universidades y un equipo de americanos ahí en Miami. Creo que recién caí ayer con el tema de la NBA, cuando fuimos al estadio a tirar a la mañana. Y bueno, y en el partido, ahí creo que fue el momento que me di cuenta dónde estaba parado. Y la verdad que no pensé que iba a vivir este momento con el básquet, de estar dentro de una cancha de NBA jugando. Pero bueno, gracias a Dios se me dio y pude cumplir un sueño. Bueno, el partido bien, bueno, te cuento lo de Ariel primero, lo vi muy bien. Bueno, tardó 4 puntos Ariel, jugó muy, muy bien, la verdad que nada, muy contento de su actuación. Y lo mío fue también, entré muy tranquilo, tuve un tiro que lo fallé, que me salió de adentro. Me sentí muy cómodo, pude realmente estar a la altura, defendí un par de bolas bien, así que muy contento. Hay una felicidad inmensa estar ahí adentro. En el momento miraba para los costados y no podía creer dónde estaba. Algo único. Para un basquetbolista creo que es algo lo más groso que te puede pasar. Y la verdad que con la llegada de Ariel, realmente desde el principio pegamos buena onda. Y sí, por ahí un argentino en el equipo me ayudó. Por ahí necesitaba también el mate todos los días con alguien. Y bueno, y Ariel me suma experiencia, un jugador con muchas ligas, que por ahí hablando me aconseja y nada, trato de sacarle muchas cosas que por ahí con la experiencia que él tiene y las vivencias que tiene, me pueden ayudar a mí. Y desde lo físico, bien, creo que no hubo lesiones de ninguno de los chicos, así que por suerte todos bien. Ahora estamos viajando para Los Ángeles, seguramente haremos algún trabajo de regenerativo mañana, va hoy ya, para bueno, ya mañana entrenar, hacer un entrenamiento previo al juego y llegar lo mejor posible para el partido con los Clippers. Lo bueno es que tenemos un equipo largo, son 16 jugadores, que por ahí se puede rotar mucho. Y no cargar tampoco tanto los jugadores, así que eso también es importante.